Lunes 3 de febrero, un visitante no invitado. Leo Daniel capítulo 5, versículos 5 al 8. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus caderas y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos, adivinos. Dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea estas escrituras y me dé la interpretación será vestido de púrpura, llevará en su cuello un collar de oro y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni dar al rey su interpretación. ¿Qué sucede y por qué el rey responde de ese modo? ¿En qué aspectos el relato es paralelo a Daniel capítulo 2? ¿Y por qué es importante ese paralelismo? Leo Salmo 96:5. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Leo Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 17. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Al igual que Nabucodonosor en crisis anteriores, según Daniel 2, capítulo 2, versículo 2, Daniel 4 y 7, Belsasar llama a los astrólogos, los caldeos adivinos, para dilucidar la escritura misteriosa y para asegurarse de que le den lo mejor de sí, y el rey les promete honores extravagantes, vestimenta púrpura con color usado por la realeza de la antigüedad, según Esther 8:15, 2, una cadena de oro que era señal de alto estatus social, según Génesis 41:42, y tercero, el tercer puesto como gobernante del reino. Esta última recompensa refleja con precisión las circunstancias históricas de Babilonia en este momento, debido a que Belsasar gobernaba en segundo lugar como corregente con su padre. Nabonido ofrece el tercer puesto como gobernante, pero a pesar de la tentadora recompensa, los sabios una vez más no aportan ninguna explicación. Además, todos los pecados, el rey intenta hallar sabiduría en lugar equivocado. Los expertos babilónicos no pueden dilucidar el significado del mensaje. Está escrito en su propio idioma, arameo, como veremos mañana, pero no pueden entender las palabras. Esto podría recordarnos lo que el Señor dice por medio de Isaías: porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos, según Isaías 29:14. Después de citar ese versículo, el apóstol Pablo declara: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del Dios del mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1, 20, 21. Algunas verdades son demasiado importantes para que la humanidad intente descubrirlas por sí misma. Por eso Dios nos revela estas verdades. Piensa en cuáles serían las recompensas y, dado lo que está a punto de suceder, cuán inútiles realmente eran estas recompensas. ¿Qué debería decirnos sobre cuán fugaces pueden ser las cosas del mundo? Y que siempre debemos tener en mente la perspectiva de la eternidad en todo lo que hacemos. Reavivados por su palabra, hoy Salmos 1, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 21.